¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bien, bien. La idea, Mirta, era conversar un poquito respecto de las dispensas, de los artículos 80 que se tomaron a inicios de la pandemia. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen comorbilidades y que fueron dispensadas durante todo este tiempo? ¿Van a tener que regresar al trabajo o no? No, como dice el decreto provincial firmado por el gobernador, en realidad lo que dice es que el personal de salud, los que dependen del Ministerio de Salud, podrán ser convocados si las autoridades consideran que es una necesidad de la presencia de alguna de las personas que, digamos, podrían ser necesarias y no tienen riesgo con la vacunación y demás, con cierta protección. Pero no tiene que presentarse el personal de salud a trabajar en forma espontánea, no es una generalidad para la salud. El personal de salud debe permanecer en su domicilio, debe cuidarse, el que está con artículo 80, quedarse, no ir a trabajar hasta que no sea convocado específicamente. Si lo es, en este momento no sería conveniente que así fuera. Desde nuestro sindicato estamos de acuerdo con la medida de protección porque consideramos que al trabajar con pacientes en forma directa es de alto riesgo porque ya tienen comorbilidades previas, o sea, ya tienen enfermedades previas que hacen riesgosa su situación de momento de pandemia como es este. Bien. Entonces, volvemos a confirmar, el personal de salud no debe volver a trabajar si tiene artículo 80, a excepción de que sea convocado por el Ministerio. Bien, por más que estén vacunados con las dos dosis. No importa que estén vacunados, porque si bien se considera que la vacuna te da una protección para disminuir los efectos secundarios, por decirlo de alguna manera, el tener comorbilidades previas, o sea, patologías previas de riesgo, hace que se considere que no es conveniente que ese personal, nadie le puede garantizar a ese personal que no va a tener complicaciones graves. Claro. ¿Y qué pasa con aquel personal, con aquella trabajadora o aquel trabajador que quieren regresar a la actividad? Aquellos que quieren regresar, que tienen artículo 80, deben tener el alta médica de su médico de cabecera o médica, y se tiene que hacer responsable de las complicaciones que pueda llegar a tener si llega a contagiarse. El seguro no la estaría cubriendo porque está cubierta por el artículo 80 para no concurrir a trabajar. Así que ese sería otro factor de riesgo, si se llega a que perdería derecho de protección, por decirlo así. Y bueno, y la responsabilidad de la persona que le firma la alta médica también. Bien. Mirta, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Pasaba la secretaria general del CITRASAP, Mirta Viola.